Primeramente, Efesios capítulo 5. Versículo 24, o primeramente 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Ahora vamos a hablar de los niños, pero primeramente me gustaría terminar con algunas cosas con respecto al matrimonio. Primeramente, sí, el hombre es la cabeza de la familia, pero él usa su autoridad no como César, sino como Cristo. Cristo, sabiendo que tenía toda autoridad, ¿qué hizo? Él lavó los pies de los apóstoles. Nosotros usamos nuestra autoridad para el bienestar de nuestra esposa y nuestros hijos. Ahora, dice aquí, Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hombre, hay solamente un Salvador, lo sabemos muy bien. Pero de una forma, nosotros debemos ser como un Salvador con respecto a nuestra esposa. ¿Cómo? El esposo es un instrumento de Dios para la santificación de su esposa. Él sirve a su esposa para santificarla, para enseñarla, para que ella sea transformada a la imagen de Jesucristo. Nosotros constantemente estamos trabajando para el bienestar, para la salvación espiritual, emocional de nuestra esposa. Mira, no tengo que estudiar la vida de un hombre para ver cómo es. Solo necesito estudiar la vida de su esposa. Si ella es como una flor marchitada así, o si ella es como una flor que está creciendo, llevando fruto, mucho depende del hombre. Hombre, siempre estamos preocupándonos por nuestro propio fruto, pero necesitamos preocuparnos por la espiritualidad de nuestra esposa y su fruto. Nosotros queremos que ella sea todo lo que debe ser ante el Señor, que ella prospere en las cosas de Dios y que un día ella esté ante el Señor con gran gozo y alegría. Es nuestra responsabilidad. ¿La vida de mi esposa es mejor porque me ha conocido, o la vida de mi esposa es peor porque me ha conocido? Es una pregunta muy importante. Ahora, dice en versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Ya hemos hablado de eso. Ahora, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo. Ahora, si solamente leemos esta parte, podemos decir, sí, yo amo a mi esposa como Cristo. No algo romántico, algo así. Pero no, dice que debemos amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El Señor me ha llamado a servir a su hija, a proteger a su hija, a enseñar a su hija. De una forma, yo he muerto solo para su beneficio, para ayudarle en todo lo que tiene que ver con su vida espiritual, con su vida entera. De una forma, ella va a ser mi gloria ante Cristo un día. Mira, una vez un joven me dijo, muchas veces, estaba pero molestándome, siempre decía, Pablo, Pastor Pablo, quiero ser misionero a China, quiero ser misionero a China, siempre, China, China, China, yo amo a los chinos y todo, siempre. Entonces un día ya, harto, yo le dije, mira, ¿tú quieres saber por qué amas a los chinos? es porque no conoces a ningún chino. Es la razón por la cual amas a los chinos. No es que los chinos sean malos, pero él es muy fácil decir que amas a una persona que vive 10,000 millas de ti. Es muy fácil para mí en este momento parecer espiritual ante ustedes. Cuando estoy predicando en el púlpito a 5,000 personas, es muy fácil. Es un hombre espiritual. Pero si ustedes viven conmigo, es otra cosa. Es otra cosa. Es muy fácil pararme ante 5,000 personas diciendo, ah, yo los amo. Es muy difícil amar a una sola persona en mi casa diariamente, toda mi vida. ¿Ves? No es algo romántico, es algo real. Ahora, vamos a hablar un momento acerca de los sentimientos románticos. No son malos. No son malos. Pero tenemos que verlo de esta forma. A veces un joven se me acerca y dice, ay, Pastor Pablo, quiero casarme con tal chica. ¿Por qué? Bueno, porque la amo. ¿Qué significa? Bueno, me gusta estar con ella. Cuando estoy con ella me siento completo. Tengo gozo y alegría. Ella me llena. Ella es muy hermosa. Yo quiero estar con ella. Entonces siempre digo, joven, una pregunta. Quiero ver si de verdad te entiendo. ¿Tú quieres casarte con ella porque ella suple todos tus deseos egoístas? ¿Es lo que me estás diciendo? No es lo que quiero decir. Pero joven, es lo que estás diciendo. Tú quieres estar con ella porque es hermosa. Pero ¿qué pasa cuando otra mujer entra en tu vida que es más hermosa que ella? ¿Qué vas a hacer? Tú quieres estar con ella porque ustedes pueden hablar, ¿no? Fácilmente. ¿Qué va a pasar cuando no pueden hablar fácilmente, pero puedes hablar con otra mujer con más facilidad? ¿Qué vas a hacer, joven? ¿Ves? Él no sabe nada de lo que está diciendo. Mira, yo soy casado con una peruana que se llama Charo. ¿Por qué? Bueno, la amo. ¿Sentimientos románticos? Sí. Pero el cimiento de mi matrimonio, ¿cómo es? De una forma, mi matrimonio es como mi llamado al ministerio. Yo sé que Dios me ha llamado al ministerio y es irrevocable. Y si no llevo a cabo mi ministerio, voy a sufrir bajo la disciplina y quizás voy a destruir mi vida. Es un llamado de Dios, un llamado soberano de Dios, irrevocable, y no tiene mucho que ver conmigo, en el sentido de que yo estaba ahí, ¿no?, cuando Él tomó la decisión de llamarme. Ahora, de la misma forma, ¿por qué estoy con Charo casado? Es su apellido, casado. ¿Por qué estoy con ella? ¿Por qué me casé con ella? Dios me llamó a entregar toda mi vida para el bienestar de su hija. Si ella es hermosa, gloria a Dios. Si ella, algo sucede y no más, es hermosa, no voy a ningún lado. Porque no tiene nada que ver con su belleza. Tiene que ver con un llamado irrevocable de Dios. Si puedo hablar con ella fácilmente, gloria a Dios. Si pasamos por problemas y no podemos comunicarnos, yo no voy a ningún sitio. Yo no voy a alejarme. ¿Por qué? Mi matrimonio se basa en un llamado irrevocable de Dios. Ahora, dice aquí, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, a veces la mujer escucha este texto, ¿no?, y dice, ya está bien. Él debe entregarse, ¿no? A mí. Él debe hacer todo lo que Él hace para mí. Entonces, darme la tarjeta de crédito, ¿no? Él debe servirme, Él debe ayudarme, Él debe hacer lo que quiero. No, no es lo que la Escritura enseña. Dice que Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué? Para santificarla. El hombre se entrega a su esposa y sirve a su esposa con el fin de santificarla, no de suplir todos sus deseos carnales para su santificación. Entonces, hablando humanamente, yo soy el instrumento más importante en la santificación de mi esposa. Hombre, ¿es una realidad en tu vida? Aquí podemos ver, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, principalmente la palabra del Evangelio, pero en un sentido más amplio, toda la palabra de Dios. Entonces, mi responsabilidad como esposo es dirigir mi familia según la palabra de Dios, según la voluntad de Dios, para su bienestar espiritual. Ahora, ¿cómo voy a hacerlo? Primeramente, como dije antes, yo tengo que ser un hombre entregado al Señor. Diariamente yo tengo que pasar tiempo con el Señor en su palabra, en la oración. Yo tengo que luchar para mi propia transformación, porque la necesidad más grande de mi esposa es que yo sea más como Cristo. Después, ¿qué debo hacer? Bueno, cada día, por lo menos 5 veces a la semana, yo estoy con mi esposa por lo menos 20 minutos, media hora. Nosotros nos sentamos sin los niños y otros y leemos libros de las Escrituras, estudiamos la Biblia juntos, libro a libro. Hace 3 semanas terminamos 1 Pedro. Ahora estamos estudiando el libro de Filipenses. Entonces, yo no leo un capítulo, pero yo leo una porción del primer capítulo. Y después de leer el texto, yo hago el comentario. Y ella, mientras estoy enseñando, ella también. Siempre estoy mirando a mi esposa, ella quiere decir algo, ella tiene una idea, es algo que el Señor le ha mostrado, y nosotros simplemente, no es una cosa en que yo estoy predicando así, pero nosotros estamos ahí sentados ahí en la mañana, estudiando las Escrituras juntos, y después orando. Hermanos, el mundo está lleno de hombres con grandes planes, ¿no? Siempre van a hacer grandes cosas con su familia, su esposa, sus hijos, pero al final nunca hacen nada. Dame el hombre, ¿no? El hombre que simplemente día tras día está siendo fiel en lo pequeño y al final va a hacer algo grande. Día tras día, 20 minutos con su esposa, 30 minutos con su esposa, estudiando la palabra juntos. Tú dices, pero no es mucho tiempo, 20 minutos, algo así, pero no es todo lo que el hombre hace. El hombre no solamente lava a su esposa con la palabra por medio de enseñarla, sino por medio de su ejemplo, su manera de vivir ante ella. Su ejemplo. Él debe vivir de tal forma para que ella pueda imitar su vida, su paciencia, su bondad, su relación con Cristo, su vida con los demás, su integridad, su virtud. Ella debe admirar a su esposo y imitarlo. Algo que es muy importante. Muchas veces hay una fuerte pelea, ¿no? El hombre dice, bueno, yo no la amo tanto porque ella no me respeta. Y ella dice, pero yo no lo respeto porque él no me ama. Bueno, ¿a quién voy a culpar? De una forma los dos. Pero de otra forma, la culpa principal, de nuevo, al hombre. Tú dices, no es justo, siempre estás culpando al hombre. Bueno, hombre, si tú vas a ser la cabeza, no solamente hay privilegio, hay responsabilidad. Tú dices que tu esposa no te ama como debe. Fíjate, ¿qué dice Primera de Juan? ¿Por qué la iglesia ama a Cristo? Porque Cristo amó a la iglesia primero. Su amor para la iglesia, ¿no? Terminó en el amor de la iglesia para él. Si mi esposa no me ama, siempre estoy pensando en mí mismo, pero estoy amando a mi esposa. Es algo muy importante, hermanos. Nosotros como hombres siempre, nosotros no queremos hablar de cómo somos cabeza, no tenemos autoridad y nosotros somos los líderes. Pero tienes que entender, el que recibe mucho tiene mucha responsabilidad. El privilegio de liderazgo de verdad no es un privilegio tanto como una carga. Una responsabilidad de servir, de entregar nuestra vida para el beneficio de nuestra esposa. Ahora, dice, a fin de presentársela, versículo 27, asimismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, si un hombre después de 10 años de matrimonio, no, hay excepciones porque a veces un hombre se casa con una mujer en conversa sin saberlo y ella se convierte en una persona muy difícil, yo sé. Pero mayormente yo digo a los esposos que simplemente tienen un matrimonio cristiano normal. Hombre, si no te gusta tu esposa después de 10 años de matrimonio, es tu culpa. Porque este texto, Cristo constantemente está trabajando con su esposa para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. A veces el hombre dice, pero mi esposa no es como debe ser. ¿Cuánto has invertido en ella? Es lo mismo con los niños. A veces los hombres dicen, pero mis niños me han fallado, no hacen como yo les he enseñado. ¿De verdad cuánto les has enseñado? ¿Cuánto has invertido en tu esposa? Si tú deseas tener una esposa conforme a Cristo, tú tienes que trabajar. Si quieres tener hijos, de la misma forma, tienes que trabajar. Y no solamente con la palabra, sino con la intercesión. ¿Cuánto tiempo cada día estás orando por tu esposa y tus hijos? Hermanos, la oración puede hacer mucho. Nosotros no tenemos poder, pero Dios sí. Y Dios honra la oración. Él bendice y contesta la oración. Nosotros no tenemos porque no pedimos. No pedimos. Hermanos, cuando yo oro en la mañana, yo tengo casi, es lo mismo, casi cada mañana yo me levanto. Lo primero que hago cuando salgo de la cama es me pongo de rodillas. ¿Por qué? Porque mi carne odia la oración. Aún antes de leer la palabra, oro. ¿Por qué? Para mi carne es más fácil estudiar la palabra que orar. ¿De verdad? Por medio de estudiar la palabra, yo puedo aprender más y gloriarme más en la carne por causa de mi conocimiento. Pero la carne no puede gloriarse en la oración. Entonces, de rodillas. Y una vez, no cantando esta canción en inglés, Dulce Hora de Oración, Sweet Hour of Prayer, yo pensaba, qué hipócrita. ¿Cómo puedo cantar Sweet Hour of Prayer, una hora dulce de oración, si no estoy orando diariamente una hora? Entonces, en mi tiempo de oración, primeramente yo oro por mí mismo. Escudriño mi vida, mi corazón, la noche anterior. Muchas veces el Señor me muestra pecado que yo no había visto. Confieso mi pecado y yo clamo al Señor para que yo sea más como Cristo. Y para mí es una oración muy peligrosa, una oración que me da mucho miedo. Porque cuando yo pido a Dios, Señor, hazme como Cristo, no sé lo que Él va a hacer conmigo. Quizás para ser como Cristo yo necesito perder todo mi ministerio. Yo necesito sufrir, quién sabe. Pero yo sé, aunque tengo miedo, que lo que necesito yo más que cualquier otra cosa es ser como Cristo. Después de orar por mí mismo, de una forma, orar por mí mismo es una bendición a mi esposa, porque la necesidad más grande de mi esposa es que yo sea más como Cristo. Después oro por mi esposa. ¿Cómo oro? Bíblicamente. Proverbios 31. 1 Pedro capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 2, Tito capítulo 2, oro por ella. Oro que ella crezca en el conocimiento de Dios, en la teología, en la doctrina, en su vida de oración, que ella experimente más de la llenura del Espíritu Santo. Después de orar por ella, oro por mis hijos. Después de orar por mis hijos, oro por mi iglesia y los hermanos. Después de orar por la iglesia, yo oro por la misión Heart Cry, los que trabajan allí, los misioneros que tenemos. Y luego oro por varias otras cosas, gobiernos, presidentes. Así, hermanos, una vida de oración es una parte de nuestro ministerio a nuestras esposas. Ahora, dice, así que 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Los psicólogos dicen que hay una enfermedad en que los hombres traten de destruirse, ¿no? Comiéndose con sus dientes, es una enfermedad, ellos dicen. Pero nosotros decimos, una persona que hace tal cosa es un loco. Es una persona que no está bien en su cabeza. Pablo está diciendo lo mismo, un hombre que maltrata a su esposa, que no ama a su esposa. Es una locura, completamente una locura destruir a tu propia carne, tu esposa. Ahora, nosotros debemos, la Biblia dice, amar a nuestras esposas como nos amamos a nosotros mismos, ¿no? Y hay, los psicólogos han, y los predicadores han torcido este texto, pero horriblemente, ¿no? Que debemos amar a nuestro prójimo a como nosotros mismos, ¿no? Entonces los hombres dicen, bueno, nunca, yo no puedo amar a mi esposa porque nunca he aprendido a amar a mí mismo. No es lo que Cristo está diciendo. Cristo está diciendo básicamente, mira hombre, tú nunca has tenido un problema en amar a ti mismo. Tú siempre has amado a ti mismo muy bien. Ahora debes amar a los demás de la misma forma, ¿ya? Mira cómo los psicólogos han torcido el texto. Ay. Ahora, dice, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos, por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí, de nuevo, mi mamá me crió y mis otros hermanos, ella nos crió sin papá. Mi papá murió cuando yo era joven y ella nunca se casó de nuevo. Una mujer noble que trabajó bastante. Todos nosotros, dos de nosotros fuimos a la universidad. Ella trabajó para que nosotros estudiáramos. Una mujer noble. Ahora ella está con el Señor. Pero yo tenía un hermano que murió cuando era joven. Y yo nací y mi mamá, yo era su hijo, ¿no? Su hijo. Ella había perdido un hijo y allá el Señor le había dado otro hijo. Cuando me casé, mi mamá a veces tenía problemas. Una mujer de Dios, sí, una cristiana, servía al Señor, pero tenía problemas, ¿no? Es como si otra mujer le había robado. Y a veces ella hacía demandas, ¿no? Ahora, yo servía a mi mamá, yo ayudaba a mi mamá, pero yo tenía que decir a mi mamá: mamá, yo te amo, pero en Cristo, tú no eres la mujer principal en mi vida. La mujer principal en mi vida es mi esposa. Hermanos, hay muchas mujeres que sufren grandemente porque ellos saben en su corazón que la mujer principal en la vida de su esposo es su mamá. No, yo amo a mi mamá, respeto a mi mamá, voy a servir a mi mamá, pero no, la mujer principal en mi vida es mi esposa. La mujer principal en mi vida no debe ser mi hija. Mi hija, mi esposa, la persona principal. Yo soy hueso, yo soy carne con ella. Voy a darles una ilustración que es un poco fea, pero necesaria. Es extrema, pero necesaria. Vamos a decir que estoy en un bote y soy el único que puedo nadar. Y estoy en el bote con mi esposa y mis tres hijos. Y el bote se hunde. Y yo solamente puedo salvar a una sola persona. Bíblicamente voy a salvar a mi esposa. Bueno, yo voy a tratar de salvar a todos. Pero lo que estoy tratando de enseñarles es, mi esposa de verdad es la persona principal en mi vida. Y yo les digo algo. Un hombre que ama a su esposa así, sus hijos van a ser los hijos más felices del mundo. Porque ellos van a saber, en este mundo tan torcido y mutable, constantemente cambiando, que la familia que ese niño tiene es estable. Porque papá ama a mamá. Algo muy importante. Yo soy el maestro a mis hijos, no solamente con la palabra de Dios, sino con mi comportamiento, especialmente con mi esposa. Ustedes se dan cuenta que mis hijos, los varones, ellos van a aprender cómo amar a una mujer a través de verme a mí. ¿Se dan cuenta? Mis hijos van a ver cómo un hombre debe tratar a una mujer por medio de ver mi relación con su mamá. Mira, si estoy en pecado, ¿cuánto daño que voy a hacer? Generación tras generación de daño. ¿Ok? Otra cosa, y para los hombres quizás es sumamente importante, mi hija va a aprender cómo es el amor de un hombre por medio de ver mi manera de tratar a su mamá. Si yo no amo a su mamá, si yo le trato de una manera fea, mi hija va a pensar, bueno, así son los hombres, así es el matrimonio, y ella se va a casar con un hombre que es nada más que un sinvergüenza. Pero si ella ve en mí un hombre que ama a su mamá, ella va a aprender cómo debe ser. Y cuando un día un chibolo, un chico viene que no sabe nada y dice, oye, te amo, ella lo va a patear, ¿o no? Le va a enviar, no, jovencito, tú no sabes nada de lo que es un hombre. Tú, si tú quieres casarte conmigo, vas a tener que hacer discipulado con mi papá como 10 años. Y yo voy a llevarlo a la selva del Perú, y en la selva del Perú nadie puede escucharte cuando gritas. Chao. ¿Qué pasó? No sé, fue, no, murió mártir. Cocodrilo. Pero hermano Pablo, la arena me chupa, no puedo salir, ya chao. Ustedes pueden ver cuán importante es amar la esposa. Ahora, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo, de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahora, fíjense, acá nunca dice que la mujer debe amar a su marido. Y nunca dice que el esposo debe respetar a su esposa. Entonces, ¿qué está pasando? Porque sabemos que el hombre debe amar a su esposa y la esposa debe amar al esposo y deben respetarse el uno al otro. Pero aquí vemos que él está mandando al hombre que ame a su esposa y que la esposa respete al marido. ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que estamos viendo algo muy importante aquí. Como hombre, yo no necesito que mi esposa me llame como 3-4 veces al día diciendo, oye, Pablo, te amo. O que me esté mandando flores todos los días a la oficina. No es algo que necesito. Pero mi esposa sí. Ella necesita escuchar mucho. Charo, te amo. Te amo. Y haciendo cosas pequeñas para confirmar mi amor para ella. Es lo que ella necesita. Y tú dices, hombre, pero mira, yo no soy así, Pablo. No, yo no soy así. Yo no hablo así a mi esposa. Yo sé, arrepiéntete. Es algo que debemos hacer. Es algo que nuestra esposa necesita. Ella necesita escuchar, te amo. Ahora, pero sí, y hermanas, escucha muy bien. Tu marido no necesita escuchar todos los días, te amo, te amo, te amo. Pero si tú quieres destruir a tu esposo, solamente tienes que hacer una cosa. Dejar de respetarlo. El hombre necesita tu respeto. Y en la clase antes hablamos de la lengua. La mejor manera de no respetar a tu esposo es con la lengua y con los ojos, haciendo cosas. Yo necesito el respeto de mi esposa. Es algo que ella debe darme, porque es algo que necesito. La Biblia dice que debo amar a mi esposa cuando lo merezca, ¿no? La Biblia dice que debo amar a mi esposa sin condiciones. También, yo sé, aunque trabaje con toda mi fuerza, no siempre voy a merecer el respeto de mi esposa, pero lo necesito. Si todo el mundo viene en contra de mí, está bien. Pero si mi esposa no me respeta, me destruye. Me destruye. Mujer, recuerda lo que hemos aprendido, ¿no? Que tú estás atacando, pidiendo la ayuda del Señor, Él no te ayuda porque Él está diciendo, cállate, da lugar a Dios, y yo voy a obrar en tu esposo. Pero mientras tú estás peleando con tu esposo, no voy a obrar. Entonces lo que debes hacer, debes someterte a tu esposo. Debes respetar tu esposo. Debes orar por tu esposo. Y estás quitándote del camino para que el Señor ahora pueda trabajar. Pueda trabajar. Ahora vamos a hablar un ratito de algo. Siempre cuando estoy hablando de cómo los niños deben obedecer a sus padres o la mujer debe someterse a su esposo, siempre ellos dicen, pero ¿qué pasa si mi papá quiere que yo haga una bomba para destruir, para volar una ciudad o algo así? Siempre debo someterme. Yo siempre pregunto, ¿cuándo es la última vez que tu papá te pidió hacer tal cosa, no? El problema no es que nuestros padres o nuestro esposo quiere que nosotros hagamos algo ilegal. Los niños tienen problemas porque el papá dice, o lleva la basura fuera. La esposa quizás tiene problemas porque ella sabe mejor. Ella sabe mejor. Yo conozco, ahora en este momento, puedo ver la cara del hombre que es un hombre totalmente destruido. Porque no importa lo que el hombre diga, su esposa diga otra cosa. Si él dice, ay, la noche ha venido. No, todavía es día. De verdad. O si él tiene idea, ella tiene una idea mejor. Si él tiene idea, ella está de acuerdo, pero va a aumentar algunas cosas para mejorar su manera primitiva de pensar. Y él está totalmente destruido. El hombre fue creado a liderar, a guiar. Y debes permitir que él lo hace. Y quizás pienses que eres muy astuta, que tú puedes dirigirlo sin que él lo sepa. No, él lo sabe. Pero el esposo también tienes que tener cuidado cuando tomas decisiones, solamente después de bastante oración y recibiendo consejos de hombres sabios y también de tu esposa. Algo que ayuda en mi familia, mi esposa es una mujer con una voluntad muy fuerte, es una mujer muy fuerte y me gusta. Es una persona que me ayuda en el ministerio, en la selva no tenía miedo de nada. Es una mujer fuerte. En vez de ir a ella y decir, mira, yo creo que vamos a hacer tal cosa. Haciendo algo así, estoy creando una situación que puede causar grandes problemas, porque quizás no he pensado bien, y ella sí quizás tiene una mejor idea, y ella va a contradecirme algo. No. ¿Qué debo hacer? Yo debo decir lo siguiente. Charo, nosotros necesitamos tomar una decisión en esta área de nuestra vida. Quiero que tú estés pensando, orando, yo también, y vamos a conversar. Y a veces nosotros, cuando empezamos a hablar del asunto, estamos pensando lo mismo. O por medio de la conversación, yo digo algo, ella dice algo, simplemente estamos hablando ahora y al final estamos de acuerdo. En vez de ponerme en una situación donde yo digo, debemos hacer tal cosa y ella, pero ¿no sería mejor hacerlo de otra forma y causa conflicto? Simplemente empezando por medio de conversar. Ahora, no tenemos mucho tiempo, no sé cuánto tiempo más tenemos. ¿Tenemos 25 minutos más? ¿Tenemos que terminar a las 4? Ah, ya. Yeah. Ahora, mira lo que dice en Efesios 6. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, de este texto, Deuteronomio 4, 6, todo el libro de Proverbios. Hermanos, escúchenme. el Padre es la persona responsable en la disciplina y la instrucción de sus hijos. No el anciano, no una maestra de una escuela dominical, no. No la madre, no. El papá. El padre. La mayoría de los hombres nunca enseña a sus hijos. Nunca. Hablan de cosas de bien y mal solamente cuando el niño ya ha desobedecido. Si vas a ser padre, es tu responsabilidad enseñar a tus hijos. Tu responsabilidad. Enseñar la Biblia a tus hijos. Y enseñar todo lo demás. Mira, fíjense cómo es. Un niño nace, después de, vamos a decir, 4 años, en muchos casos, va a un preschool. ¿No es cierto? Está ahí 8 horas. Después, 8 horas ahí, 1 año, va al colegio. Está en el colegio 8 horas, 9 horas cada día, hasta esté en el grado 6, algo así, de ahí, 8 horas en el colegio y luego deportes y otras cosas. Al final, el niño está fuera de la casa como 10, 12 horas cada día. ¿Quiénes son las influencias más grandes en su vida? Yo les voy a decir, tontos. Proverbios 13. Mira lo que dice. El que anda con los sabios, sabio será. El que se junta con necios será quebrantado. Necios. Están ahí 8 horas cada día con otros niños de la misma edad y otros niños que no están recibiendo instrucción en las escrituras, que pueden ver cualquier cantidad de pornografía en la televisión, un montón de cosas. Cuando tu niño ya está en el segundo grado, él sabe más que cualquier hombre en la calle. Y saliendo de tu casa, ¿qué pasa? El niño siempre no más quiere estar con su papá, no más quiere estar con su mamá y no más quiere estar con sus hermanos. Él quiere estar con sus amigos. Su familia ahora no está en tu casa. Su familia está allí en el colegio. Los maestros, principalmente son maestras, están enseñándole todo el día. Con respecto a moralidad, está recibiendo cosas terriblemente inmorales de los niños y aún en la instrucción del colegio. Entonces, ¿qué pasa? Estás creando un monstruo que no tiene familia. No encuentra familia en tu casa. Otras personas están criando, enseñando, instruyendo a tus hijos, otras personas que no aman a Cristo, que muchas veces enseñan cosas contrarias a las Escrituras. Y no recibe instrucción en las Escrituras en casa, no ve a una familia completa, y una vez cada semana él va a la escuela dominical donde pinta cuadros de Noé y los animales. Y cuando tiene 16 años, no tiene nada que ver con la familia, nada que ver con Dios, nada que ver con la iglesia. Él es un hijo de César. Y quiere estar con los otros hijos de César. Hermanos, eso es muy peligroso. No es un misterio, hermanos. Ahora, todo lo que encontramos en la sociedad en el día de hoy tiene algo que ver con la obra de Satanás. hace años, generaciones atrás, ¿qué pasaba? Un niño nació y luego, cuando tenía como 6 años, salió de la casa para trabajar con su papá. Y trabajaba con su papá y los hombres hasta que no tuviera 18 años o algo, y él mismo se casara. En el día de hoy no tenemos nada que ver con eso. El Estado ha llevado a tus hijos y ha entrenado a tus hijos y ha hecho de tus hijos hijos del Estado. Es lo que ha sucedido. Y el Estado no tiene a Cristo como su Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la mayoría de nosotros trabajamos en lugares donde no siempre estamos en la casa. Algunos trabajan en fábricas, otros trabajando, viajando y otras cosas. Entonces tenemos que ser en este día muy creativos. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Tenemos que empezar a hacer sacrificios muy, muy grandes. ¿Qué debemos hacer? Primeramente, si ustedes son parte de una familia que está haciendo homeschooling, hombres, tenemos que tener bastante cuidado. Yo escucho muchos hombres que dicen, bueno, yo soy un homeschool dad, un papá de homeschooling, ¿no? Y yo digo, no, tú eres un hombre casado con una mujer que hace homeschooling. Ya, ¿no? Nosotros, sabiendo que tenemos que trabajar 8, 10 horas cada día, algo así, cuando llegamos a la casa tenemos que ser muy creativos. Tenemos que participar en las enseñanzas. Hombre, cuando regreses a la casa, felicitaciones, tu trabajo ha empezado. No ha terminado, ¿no? Tienes que enseñar algunas de las clases, tenemos que orar, tienes que hacer los estudios bíblicos. Y otra cosa, este texto, el que anda con los sabios, sabios será. Esta brecha generacional es una mentira, ustedes lo saben, ojalá. Mira, ¿sabe lo que necesitamos en este mundo? Hombres. Hombres. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde? Un niño, lo que desea, un varón, un niño, ¿qué desea? Él desea, en su corazón de corazones, él desea estar con los hombres, de verdad. Y mientras está con los hombres, empieza a portarse como hombre. A veces cuando salgo con mis hijos para hacer un trabajo, cortando leña, algo así, ¿no? Es interesante. Ellos regresan a la casa así, caminando conmigo. Hombre, una voz más baja. No, cuando salimos a cazar con varios otros hombres, o pescar, o hacer kayaking, o otras cosas, y están allí con hombres, se portan como hombres. Quieren ser hombres. Yo recuerdo una vez, cuento esta historia muchas veces, pero cuando mi hijo tenía como 3, 4 años, estábamos allí en el parque, y él hizo algo, no sé, ahí en los monkey bars, él hizo algo y yo le dije, oye, Ian, está bien, ¿no? Y los otros niños que estaban allí en el parque con sus madres, cuando ellos escucharon a mí diciendo, oye, hijo, está bien, ellos se acercaron a mí gritando, oye, señor, mira, yo puedo hacerlo también. Ellos necesitaban la confirmación, afirmación de un hombre. De un hombre. Es como en 1970, nosotros, no sé, llegamos a convencernos que los homosexuales y los feministas saben mejor cómo criar a los niños. quieren ser hombres. Quieren ser hombres. Es interesante. Quieren ser masculinos. De verdad. Yo estaba contando una historia ahí en la otra clase. De yo estaba tirando arco con mi hijo un día con Evan, mi menor. Y estábamos ahí, él con su arco estaba así. De repente yo vi un movimiento y yo vi un conejo que había entrado en el jardín, porque vivíamos en un bosque, ¿no? Y entró. Yo dije, oye, Evan. Él tenía como 5 años. Evan, mira, conejo. Y él estaba ahí con su arco y él dijo, puedo dispararlo. Sí. Y él... Y me miró y dijo, esta noche comemos carne. Did you? No. Pero el próximo día él estaba en el jardín todo el día, él arrastrándose así, subiendo rocas con su gato ahí a su lado, con su arco, sus flechas y todo. Y de vez en cuando, después de 1 hora, 2 horas, él entraba en la casa siempre diciendo a mi esposa, a su mamá, mamá, estoy fuera, cazando. Tú te quedas acá porque eres mujer. Yo estoy fuera, como los hombres. Ya, varón, está bien. Mira, ¿ves? Nosotros no, ahora vivo en town, en una pequeña ciudad y estamos alquilando, es muy difícil. Yo tengo que ser muy creativo, ¿no? Ahora estamos cazando los gatos del vecino, ¿no? Pero tenemos que ser muy creativos, tenemos que encontrar cosas. Y simplemente llevar a tu hijo a un deporte donde él va a jugar con otro entrenador, no es lo que estoy diciendo. No. A este hermano Kirk Cameron, es un amigo mío y vive ahí en California donde no puede cazar, no puede nada. Y siempre me pregunta, Pablo, ¿pero cómo puedo hacer eso? Yo no vivo en un rancho. Y él tiene que ser muy creativo. Ir camping, salir de la ciudad, ir a diferentes lugares. Hermanos, tenemos que luchar para hacer eso. Ahora, estoy en ese momento hablando de padres e hijos, pero ustedes tienen que entender algo. Sus hijas les necesitan tanto como sus hijos. Mi hija, ella quiere jugar y hacer cosas, estoy ahí. ¿Ya? Ella me necesita. Algo que es muy interesante, que yo escuché de Bodie Buckham, y creo que es verdad. Cuando una niña es así, pequeña, 3 años, 4 años, 5, 6, ¿no? Ojalá su papá le está abrazando, llevándola por todas partes, ¿no? Besándola como un papá. Pero cuando la... Es interesante... Interesante que cuando la niña crece, tiene como 2 y 3 años, algo así, y es más como mujer, el papá se aleja de ella. ¿No es interesante que es la misma edad que la mujer, la niña comienza a buscar afectos de otros varones? ¿Por qué? Ella fue creada para recibir atención de un varón. Su papá. Si su papá se va a alejar de ella, ella va a buscar lo mismo de otros hombres. Por supuesto, cuando nuestra niña tiene 13 años, no vamos a estar llevándola o besándola no, como si fuera nuestra esposa. Por supuesto que no, es una perversión. Pero lo que estoy diciendo, que todavía debemos estar con nuestras hijas, debemos abrazarlas, debemos hablar con ellas, debemos tener una relación con ellas, debemos ir y ver cuáles son sus intereses. El hombre todavía tiene un rol muy importante en la vida de su hija hasta que salga de la casa. Hasta que salga de la casa. Algo también que he visto. Hay muchas familias que siempre se jactan. De verdad, yo lo he visto, ustedes lo saben. Es decir, ¿cuántos hijos tienes tú? Bueno, yo tengo 3. Bueno, yo tengo 19. Felicitaciones, hermano. Pero hay personas que siempre están jactándose en la grandeza de su familia y todo lo demás. Es algo excelente tener una familia grande. Charo y yo, los médicos decían que ni podíamos tener hijos. Y tenemos 3, gloria a Dios. Está bien tener una familia grande. Es algo perfecto, la voluntad de Dios. Pero ten cuidado con algo. Una vez yo estaba predicando y compartiendo una ilustración de cómo mi hijo Ian y yo estábamos pescando y pescamos una tortuga snapping turtle, que es una cosa como un lagarto o algo. Esa es horrible. Te puede morder, es horrible. Y estábamos ahí y él tenía, ¿no? La soga estaba jalando, él solamente tenía como 4 años. Y él dijo, papá, entra en el agua, agárralo, lucha con él, ¿no? Él quería tener la tortuga, entonces yo pensaba, ya, caramba. Yo entré en el agua y yo empecé a pensar, caramba, yo tengo 46 años, yo no soy tan rápido como cuando yo tenía 25, yo creo que ese me va a comer, ¿no? Entonces, fue una pelea horrible, pero por fin salimos. Y yo estaba contando esa historia. Bueno, un día, en una iglesia, vi una familia con 10 hijos ahí. Y después de la prédica, uno de los hijos, el mayor, se me acercó con lágrimas. Y me dijo, Pastor Pablo, ¿puedo preguntarte algo? Sí. ¿Tú fuiste a pescar con Ian? Sí. Pero a solas, solamente tú y él hablando, saliendo, ¿cuánto tiempo? Yo le dije, no sé, 3 horas, 4 horas. Y él dijo, yo nunca he hecho algo así con mi papá. Está bien, es una maravilla tener una familia grande. Pero también, hombre, tienes que dar atención personal. Si tienes una familia grande, gloria a Dios. Y yo sé que no puedes pasar tiempo individual con cada niño, cada día, pero tienes que, ¿no?, ordenar tu vida para también pasar tiempo con todo el grupo, pero también pasar tiempo con cada persona, viendo su necesidad. Cada niño es diferente. Cada niño tiene diferentes necesidades. Por eso yo te digo, para ser un papá es un trabajo grande. Vas a llegar al cielo muy cansado. Pero vale la pena, vale la pena, vale la pena. Ahora, ¿qué hago? Voy a terminar. ¿Qué hago con mis hijos? Yo tengo que viajar, entonces si yo tengo que salir una semana o 2 semanas, voy a decir que vamos a decir que estoy en Indonesia o algo así. Cuando llego a la casa, yo no puedo volver inmediatamente a la oficina. No estoy con mi familia 2 semanas. ¿Cuál es mi primera preocupación? Bueno, debe ser, y es, pero a veces no. Mi primera preocupación debe ser mi esposa. Debe ser mi esposa. Salir con ella si es posible, pasar tiempo con ella, caminar con ella. Una cosa, hombre, que tienes que entender es a veces no hacemos nada con nuestra esposa o no hacemos nada con nuestros hijos porque siempre estamos pensando que tenemos que hacer algo grande. ¿No? Mira, para tu hijo, salir al jardín y jugar fútbol 15 minutos es algo grande. Ten cuidado. Es lo mismo con la esposa. Quizás simplemente entrar en el cuarto con ella, cerrar la puerta, los niños no entran y simplemente estás allí hablando. hablando. Pero necesitan tiempo juntos. Lo mismo con mis hijos. Cuando yo regreso, yo tengo que pasar tiempo con ellas. Es muy necesario porque 2 semanas papá está fuera. Ahora, pero un día, cuando estoy en la casa, un día típico en mi familia es lo siguiente. Yo me levanto como las 5 en la mañana. Y como les digo, a las rodillas. 1 hora. Yo he hecho un pacto. Carne, tú vas a sufrir 1 hora, por lo menos. A veces, la oración sigue, porque, no sé, 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, algo así, está bien, orando. Pero yo voy a orar, luego voy a leer las Escrituras. No voy a preparar un sermón en este tiempo, simplemente voy a leer las Escrituras. ¿Por qué? Si las Escrituras llegan a ser nada más que trabajo para mí, voy a tener problemas. Yo tengo que estudiar las Escrituras como un gozo, leyendo, simplemente, divirtiéndome en las Escrituras. No mucho. Algunos hombres tienen la capacidad de leer 10 capítulos diarios, cosas así. Yo no. Como 3 capítulos, algo así. Y leyendo sistemáticamente a través de todas las Escrituras, de Génesis a Apocalipsis, leyendo. Luego, si yo tengo que estar en la oficina a las 8. A veces mi esposa se levanta y nosotros tenemos nuestro tiempo ahí juntos. Como les digo, como 20 minutos. Sentados, quizás una taza de café, algo así. Hablando, leyendo las Escrituras, simplemente allí. Y hombre, la mujer desea hablar. Ella desea compartir. Debes tener tiempos donde simplemente puedes escucharla. ¿Ya? Después me voy, vamos a decir, a la oficina de Heart Cry y trabajo. Muchas veces no salgo de la oficina para almorzar. ¿Por qué? Porque no quiero. Yo quiero trabajar para que yo pueda salir a la casa de nuevo. Yo trato de llegar a la casa a las 5. Por ahí, y a las 5, varias cosas, depende, hay diferentes órdenes. Quizás yo puedo ver, mira, no hemos hecho algo físico en una semana, ya, vamos a salir al bosque, o vamos a montar bicicleta, o vamos a pelear y hacer karate, o vamos a hacer ejercicios, pero vamos a hacer cosas físicas. ¿Ya? Después cenamos juntos, los niños se bañan, estoy con Charo un tiempo, los niños salen del baño, nosotros tenemos el estudio bíblico y pasamos, no sé, media hora, 40 minutos, a veces 1 hora. Es algo que yo siempre digo, vamos a hacer lo siguiente. Empezamos estudiando un libro de la Biblia. Ahora estamos estudiando Romanos. Ian y Evan y yo sentamos y estudiamos Romanos. Tomamos una porción de cada capítulo, estudiamos, hablamos del texto. De ahí vamos a Proverbios porque siempre, hasta que los niños salgan de mi casa, van a escuchar Proverbios por lo menos 5 veces a la semana, cada semana. Algunos versículos de Proverbios. De ahí oramos, memorizamos Escritura, pero siempre estoy leyendo mis niños. Si ellos quieren continuar, vamos a continuar. Pero no voy a poner algo sobre ellos legalista y horrible que llega a ser algo que como esclavitud. No, nosotros nos divertimos. Y a veces, si hay tiempo, leemos otro libro. Yo puedo leer a ellos, ellos pueden leer un libro, o nosotros a veces vemos un DVD de algo, de historia, de aventura, cosas así, y a la cama. Tiempo con mi esposa, yo voy a la cama o trabajo un poco más, voy a la cama, me levanto a las 5. Es un labor. Pero hombre, si te dedicas a tu familia, eso es lo que yo he visto. me gusta cazar. Oso, venado, no me importa, cualquier cosa. Pajaritos, cualquier cosa. Me gusta cazar. Mi esposa sabe que yo nací para vivir en Alaska. Yo nací para vivir en el bosque. Es lo que amo. Ella sabe que yo no salgo a cazar. Yo no hago las aventuras como antes. Ella sabe que no lo hago porque me estoy dedicando a la familia. Ella sabe. Entonces, a veces durante el año, mi esposa viene a mí y dice, oye, gracias, gracias. Aquí es tu arco. Diviértete. Salgo, mata algo, diviértete. Y nosotros vamos al bosque. A veces los hombres siempre están peleando, ¿no?, con su esposa. Es mi derecho, yo necesito hacer eso, es lo que hago. Quiero jugar fútbol, quiero cazar, quiero hacer esto, otra cosa. Es mi derecho, yo necesito descansar. Y la esposa dice, no, siempre estás fuera de la casa. Pero si un hombre se dedica a la casa, su esposa empieza a apreciar lo que él está sacrificando. Y ella dice, oye, vete, diviértete, ¿no? Y ahora, otra cosa, solamente cosas prácticas. Cuando yo estaba en Perú, 10 años, tres familias tuvieron que regresar a los Estados Unidos porque la esposa emocionalmente casi se enloqueció, ¿no? Cada esposa. ¿Por qué? No era tan espiritual, era una mujer carnal. ¿Por qué la mujer tenía tantas dificultades? Aquí es la razón. El hombre, por ejemplo, vamos a decir, viviendo en Iquitos, la ciudad de Iquitos en el río Amazonas, ¿ya? La mujer estaba ahí en casa 24 horas cada día haciendo homeschooling, discipulando, un montón de cosas. El hombre, sí, estaba luchando fuerte en el ministerio, pero algo interesante, él estaba fuera de la casa, hablando con otras personas, cosas siempre cambiando, diferentes variedades en su vida, ¿no? Relaciones con una persona, testificando acá, discipulando, haciendo amigos, un montón de cosas ahí en la ciudad. Pero la mujer siempre encerrada en la casa. Quizás hay algunas mujeres que dicen, es lo que debo hacer. Entonces, gloria a Dios si es lo que quieres hacer. Pero lo que he visto es también mi esposa necesita descanso. Ella necesita descanso. Entonces nosotros tenemos una regla en la casa. Pero por supuesto tenemos solamente tres hijos. Quizás no calificamos. Pero aquí es la regla en nuestra casa. Cuando yo llego a la casa a las 5, los hijos son míos. Los hijos son míos. Ahora, ella quizás mayormente lo que ella hace es, ella está trabajando por otro lado, quizás haciendo, ¿no?, ropa, lavando platos o otras cosas, pero es tiempo en que ella puede hacer trabajos en la casa o ella puede hacer cosas que le ayuden a crecer como una persona. Quizás ella va a usar un día para estudiar la Biblia más. Ella le gusta hacer fotografías, sale a hacer fotografía. O quizás ella va a escribir a su mamá que vive en Perú. Pero lo que estoy diciendo, hombres, es que tenemos que reconocer que nuestras esposas también necesitan descanso. Aunque trabajes duramente en tu trabajo, es algo diferente. Estás saliendo de la casa, pero no debes encerrar a tu esposa continuamente en la casa, en el mismo ministerio con los hijos, día tras día tras día. De nuevo, algunas mujeres dicen, no, yo puedo hacerlos, lo que quiero hacer, está bien, pero mayormente las mujeres, como los hombres, necesitan un descanso. Necesitan un descanso. Ok. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a andar en amor como tú, Señor. Ayúdanos a ser hombres de Dios, hombres que aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Hombres que enseñan la palabra para la santificación de nuestras esposas y la santificación de nuestros hijos. Señor, enséñanos la importancia de dedicarnos a la familia, sin descuidar los otros ministerios que nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.